tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Cuenta regresiva, ¿eh? Cuenta regresiva. A nada ya, señores, del partido tan esperado. Con una noticia que hace ruido en River, la lesión de Scocco. Se resintió Scocco, no va a jugar. Yo creo que de todas formas Gallardo lo reemplaza con el Piti Martínez un poco más adelante. Eso es lo que creo yo. Hola, Arcu. ¿Cómo va, Seba? Qué bomba, tiro Icardi, ¿no? Sí. Se liberaron los pichones. Sí. Sí. ¿No? Pero... se liberaron. Esto lo tenía ganas de decirlo y no, antes no podía y lo dijo. Dijo ahora. Yo creo que imaginándose él de que ya por edades no vuelve nada, ninguno. De Messi, sí, por supuesto. Agüero. Pero igual convengamos que no está bien. ¿Eh? No está bien que declare eso. Lo tendría que haber dicho. Si estaba bueno, en disconformidad antes, lo tendría que haber dicho. Sí. ¿Viste? Es fácil decirlo ahora que ya... Sí. Claro. Pero aparte el otro vuelve, ¿eh? Sí. Sí. Messi, Agüero, no, Otamendi. Icardi dijo que a Messi lo espera porque es el mejor jugador del mundo. Y... ah, bueno, menos mal, me quedo más tranquilo. No, no, que habló de Messi, cómo no... Es importante también. Pero, o sea, lo banca, como que está Icardi banca a Messi. Pero la tenía acá y la tenía. ¿Esperás a Messi? Sí, claro. Pero la tenía. No, no. Messi tiene que. Es bueno esto. Ahora vuelve entonces. Es bueno que estos chicos estén jugando porque la parte están jugando bien. Sí, que se pongan la camiseta. Se están poniendo la camiseta y están teniendo partido. Y después ponerle a esto, a todo esto. Pará. Están jugando bien. No, pará, están jugando bien. Jugaron bien. Si jugaban mal, los íbamos a matar. Jugaron mal. Hay que aprender de algo. ¿Pero qué? ¿No jugaron bien? Hay que aprender de los errores. ¿No jugaron bien? Entonces, ¿por qué no voy a decir jugaron si jugaron bien? Jugaron bien. Nada pero... más. No, digo, por eso, pero sí. A este equipo, después, que siga rodando todo, le agregás, tenemos el plus de ponerle al pibe que es el mejor del mundo. Total. ¿Qué es mejor que eso? Oscar, pero ya se solucionó todo, entonces listo. Ya está. No, ¿solucionar qué? Se solucionó todo. Digo, no, ya está, ya el entrenador es Scaloni. Yo te hablo de lo que veo en la cancha. Sí. Lo de afuera seguirá todo igual, hay una confusión grande. Yo te digo lo que vi en la cancha. ¿No estás exagerando? No estoy exagerando. Digo que jugaron bien. ¿Qué es una locura? Yo estoy de acuerdo con vos. Es una locura, lo dije. Estos tienen que ir al Mundial. Hay que analizar más profundo. No, más. ¿Pero qué analizar más profundo? Ya te lo dije el primer día que vos te enganchaste de la mano, voy el chiquitito. Se agarraron de la mano de Pochettino. No, de Pochettino. Como vieron que no. Como vieron que no venía bien, así es. Cuando dijo medio Pochettino, no, largaron la mano y se agarraron de Martino. Agarraron de Martino, cuando... ¿Yo? Sí, los dos. ¿Yo de Martino? Sí, no. Venía Martino. Cuando agarraron de Martino. Que Martino les dijo, no, está peor que antes, hicieron pic. No, antes pic, de eso. Y se iba hundiendo. Pero me importa, Dani, déjame decirle esto. Y ahora, yo, ¿qué les dije de entrada? Listo, vos te enamoraste te de esa primicia. Que seguía Scaloni. Bueno, pero pará. ¿Cuánto hace que te dije esto? Pero está bien así. No te lo dije ahora, te lo dije el primer día, antes de jugar algún partido. Pero Oscar, ¿sabes qué pasa? Cuando lo pusieron. Pero pará, esa está bien, lo dijiste vos primero, pero me parece que hay un punto en el cual te enamoraste tanto de la noticia que no le diste concepto. Y en este caso... dale concepto, a ver. Dale concepto. En este caso... Si vamos fuera, a darle concepto. Sí. Si fuera, y contexto. Sí, y contexto. Pará, si fuera, ustedes largan las manos y agarran al que viene. Solo, bueno, mira, y ahora en cualquier momento se van a agarrar de escalones. Pará, también, ahí está, mira. Si fuera como vos decís, a ver. ¿Sí? Esa mirada tan, tan básica, a ver. Nosotros la diríamos... Qué bueno, Scaloni, porque además Scaloni transmite. No, todavía no. Y lo quiso Juveniles. Todavía no, porque tienen alguna duda. Lo que sí te voy a conceder es que ya algunos sí se dieron vuelta y se agarraron de Scaloni, ¿eh? Porque quizá tiene que ir a la Copa América y quieren estar cerca. Pero más allá de eso, lo que nosotros estamos diciendo ¿quién? Es que el proceso, sí, hay varios que arrancaron Scaloni y ahora como ven que se queda, porque son oficialistas. Son más oficialistas que los oficiales. Sí, ¿quién? Pero hay una cuestión. Hay periodista. Una cuestión acá tiene que ver con... ¿Periodistas o los jugadores? Ah, periodistas. Pero no importa. ¿Quién? No importa. El tema es cuál es acá. Vamos a abrir el periodismo. Vamos a blanquear. Acá lo que importa. Blanqueemos, papá. Hay lío entre ustedes. Sí. Acá lo que importa es que el método de elección no fue método. Que se habló de un tiempo y el tiempo no se usó, se gastó. Y que como. Los grandes no quieren, quedémonos con lo que está. Entonces, no importa la calidad de rivales, no importa. A ver, ¿cuántas prácticas vio Chiqui Tapia a Scaloni para que le encante cómo trabaja? Y tal vez Scaloni, dentro de 5 años, sea el mejor técnico de la historia. Todo eso, para no lo iban a buscar si no estaba ahí. Todo no, eso, pero seamos honestos, seamos justos. Todo eso Cholo, que decís no quita lo que dijo Oscar igual, ¿eh? ¿Qué dijo Oscar? Claro, porque que ganó, que jugó en Argentina ayer. No, sí, está bien. Pero yo dije eso. Y hubo otro partido contra Guatemala. A ver, ¿qué quieren que diga? ¿Que jugó mal? No, claro. ¿Puedo establecer una posición? ¿Cuánto vale eso? Una posición intermedia. Una posición intermedia. No, porque tienen razón un poco. Tienen todos un poco de razón. El Cholo tiene razón en que el método de elección no es el correcto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Dani tiene razón con que hay que esperar. Y el Cabezón tiene razón en que el equipo dio claro. buenas señales. Sí, claro. Sí. Digamos, no sé. Entonces, ¿por qué no decimos Scaloni está el Mundial? ¿Por qué? O sea, ¿el método cuál es? Vamos viendo estos partidos. Después vemos los rivales. Después vemos cómo se inserta lo demás. Y vamos midiendo. O sea, es cada un año Scaloni. No se pudo conseguir lo que buscaba. No. Pero si ustedes están avalando que la elección correcta ese Scaloni puede serla, porque nadie se lo dio la verdad. Lo que digo es, no es hasta la Copa América. Pero, entonces, jueguense y digan, ese Scaloni está mundial. No se pudo ¿cómo jueguense? ¿Cómo sí, porque no me jugué yo de hace... ¿Cuánto hace que te vengo diciendo? Y yo ya te dije que era Scaloni el técnico. ¿Listo para hasta el Mundial? Pero claro. ¿Hasta el Mundial, no hasta la Copa América? No, ¿yo quién dije la Copa América? Te estoy dando la palabra, porque decís ustedes y yo no sé quiénes son ustedes. ¿Te puedo contestar a lo tuyo? Están viendo. Como no se pudo traer a los que querían, exacto, porque no se pudo traer a los que querían, arrancaron con Scaloni. Y no hay otra lo están analizando. ¿Y cómo lo analizan? Esperá, y por las 12 prácticas. Está viendo, claro, con los ¿cómo lo analizan? ¿Por lo que dicen los jugadores? Sí, ¿te van a decir sí, esto? Sí, por sí, lo que estás viendo. Pero Cholo, por lo que estás viendo, por los resultados que estás sacando, como que seguramente trabaja. Pero como contra Guatemala también, no muchachos. Pero no importa, Cholo, es un proceso que se está haciendo. Entonces, después, al final de esto, dirán. Lo de que se quede Scaloni o no se quede Scaloni. Estás contando un cuento. Ni siquiera es así. Me extraña que digas eso y que digas que es un proceso. Ahora lo hacen calentar. ¿Pero qué querés, Daniel? A ver, ¿qué querés si no quisieron venir todos los que querían traer? ¿Qué querés que hagan? Scaloni hizo bien su trabajo de entrenador interino. En una renovación obligada y en algunos casos lógica. Hizo bien su trabajo. Perfecto. Ahora, los dirigentes no lo hicieron en su trabajo. La verdad, lo que hizo bien Scaloni no lo hizo. Vos estás diciendo, ¿es un proceso de qué? ¿De ver cómo va? Proceso. Entonces juega dos partidos más en marzo y le va mal, entonces Scaloni se va. Pero no, Dani. Bien, se queda Scaloni. Pero lo están dejando porque no consiguieron lo que estaban buscando. El plan era buscar a este, a este, a este y a este y dijeron que no. Pero ¿cuándo? Decime cuando eligieron al Patón Bausa, ¿cuántos eligieron primero? Vos contestame esto. ¿Cuántos eligieron? Igual. Este no. Mirá cómo terminó. Y bueno, entonces quería hacer el mismo proceso. Entonces, ¿por qué no pasó de otra manera? Yo no puedo creer que Oscar, sobre todo, se haya convencido tan rápido que listo, ya no vienen, listo. ¿Dónde está la oferta? ¿Qué oferta le hicieron a Simeone, a Pochettino? No quieren venir, ¿pero qué oferta? Bueno, pero díganlo. No quieren venir, no quieren venir. A ver, vamos, no quieren venir. Pero se pusieron a pensar por qué no quiere venir nadie. ¿Por qué? Pues ya me dijeron hoy. ¿Por qué no quieren venir? Perdóneme, pregunté, es cierto, los tres primeros no quieren. Scaloni sigue. Pregunté, ¿no hay una posibilidad de rodearlo a Scaloni con una estructura, con un técnico, con un manager de mucha experiencia? Por ejemplo, José Pekerman. O sea que me dijeron, no, Pekerman no quiere saber nada del fútbol argentino. Bueno, listo. Pekerman no quiere, quiere saber nada del fútbol argentino. Pochettino no quiere saber nada del fútbol argentino. Simeone, tiene que razón se pregunte el Cali, por qué entonces. Nadie quiere saber nada con el y fútbol argentino. Y tiene razón Cali. Nadie, ¿y entonces nadie, qué hacemos? Nadie, no pone ningún tema. Nadie quiere saber ¿y nada qué haces entonces? ¿Y qué haces entonces? Y que piensen en algo. ¿Qué hacemos? Cambiar. ¿Cómo? ¿Cambiar qué? Esta señal de lo que se está haciendo ahora, insisto, pará, déjame lo saco a Scaloni de esto, porque el que mejor ha hecho lo suyo es Scaloni. No tiene nada que ver. Sí. Esto no es menospreciar a Scaloni. ¿Ahora qué hacemos? Todos los demás lo han ¿ahora hecho qué mal. Hacemos? Tenés que cambiar esa estructura hacemos? Para seducir a los que son los mejores. ¿Qué? Porque estamos espantando a todos. Cambiar estamos espantando a todos dirigentes. A los buenos. Cambiar los dirigentes tienen que cambiar. No, a los dirigentes no. Los dirigentes tienen que cambiar. Esta forma de elección, como dice el Cholo, no es la elección correcta. Esto es igual nada más. Mezclando no varios es temas. La forma no de elección. No pudieron hacer la otra, Dani. No hicieron no nada. Dejaron pasar te el tiempo. Una pregunta. ¿Vos te crees que no saben? ¿Vos te crees que no averiguaron por su lado? Está mezclando varios temas. A ver. Está mezclando Simeone, está mezclando los temas, porque Simeone no quiere venir, primero está renovando con el Atlético de Madrid por no sé qué, 600 millones de dólares. Y además los grandes, a ver, vos sabés pero igual no que pasa yo. Por vos eso, vos estos tipos pero, ya no pasa por vos la sabés plata, igual que yo, vos sabés igual que yo. ¿Cuánta plata vos sabés igual que tener? Yo que ha cambiado el mundo del fútbol y el fútbol se ha hecho de los clubes más que de las selecciones. Eso es un punto importante. Porque vos tenés Guardiola dirigiendo club, Mourinho dirigiendo club, Simeone dirige club, los mejores dirigen clubes. Las selecciones, por ejemplo, la inglesa, la dirige un tipo sin experiencia. experiencia. Entonces, de golpe, se nos aparece. No, ver, se cambió. Ahora, Scaloni estaba en el lugar correcto en el momento indicado. Se estaba por ir a Pujato, volverse a España y le dijeron, habló con Sampaoli y le dijo, me quedo. Iba a ser el técnico de la selección. Sí, hay que resignarse. Esto que te acabo de decir es una respuesta a tu indignación. Ahora bien, coincido con vos, sí, en que las cosas no se hacen bien y que Scaloni estaba en el momento indicado, en el lugar preciso. Después el resto, digamos, pero no nos clavemos puñales porque no quiere venir Pochettino, que vive como un duque en Inglaterra. Chiquito, años para atrás. Años para atrás. Estoy feliz. No puedo creer que años para se resignó. Años para atrás. ¿Cómo se eligió? Al campeón de turno. Al campeón de turno. Menotti y Bilardo, campeones. Menotti y Bilardo, campeones. Sacalo a Menotti y Bilardo porque tuvieron 8 años poco. Es cierto. Menotti el otro día. Los demás, ¿cómo se eligieron? Menotti el otro día sentado acá, cuando yo le dije eso de que la forma de elegir a los técnicos, dijo, en realidad se terminó en el 90 cuando se fue Bilardo. Es buenísimo. Después cambió. Me pareció una definición tremenda que lo incluye a Bilardo. Después, ¿qué hizo Grondona durante muchos años? Me extraña que vos no lo recuerdes. Era elegir al que se oponía al estilo anterior. Campeón de oposición. No le gustó cómo jugó Bilardo en Italia 90, entonces puso a Basile. No le gustó Basile porque era demasiada libertad, puso el rigor de Pasarela. No le gustó el exceso de rigor de Pasarela, entonces llamó a la docencia de José Pekerman. Pekerman, muy inteligente, dijo, no, yo no, Bielsa. Lo dejó a Bielsa un ciclo y medio y después recurrió a Pekerman, que era lo que quería. ¿Sabes cuándo se volvió loco todo esto? ¿En qué momento? Después de 2006, cuando Pekerman decide irse. A partir de ahí, Grondona empieza a tomar decisiones alocadas. Vuelve a traerlo a Basile y a partir de ahí es un descontrol con ningún técnico dura más de 2 años. Bueno, ahí se provocó todo este escalado. Se corrige con Sabela solo por la impronta de Sabela. Él corrige. Como después los jugadores corrigen todo el lío. No seamos injustos con Martino, ¿eh? El ciclo de Martino. De ninguna manera. ¿Cómo es injusto con Martino? Perdón, pero déjame completar. Digo, Martino mejoró, digamos que potenció lo que había hecho Sabela, que fue muy bueno, lo potenció. Lo que pasa es que después ya en el medio del descalabro institucional. Este es el punto. Es ahí donde empieza la autogestión de la famosa generación y todo lo demás. Oscar, yo no puedo creer que vos admitas que esto sea lo que pasa normal. Es que tenemos que bajar la persiana, entonces. Pero no es por Scaloni. Tiene que cambiar para saber. Pero eso es irónico, es irónico. Estamos muy bien. Es irónico. Porque le gusta pegar la primicia. Es irónico. Está con eso. No, de ninguna manera. Sos irónico. Yo no tengo que agarrarme, no al revés. Pero insisto, Scaloni es el único que está al margen de esto porque él. Scaloni no tiene nada que ver. Scaloni no tiene nada que ver. Ahora, no sabemos. Pero bárbaro, pero lo que demostró. A mí me puso contento porque los pibes. ¿Pero por qué me dices? 6 partidos contra Guatemala. Yo digo, hay que aprender de los errores. Yo aprendí de los errores. O sea, yo sentado acá, dije que Sampaoli era el mejor entrenador del mundo y era el indicado para dirigir al seleccionado. Sí. ¿Sabes qué? La verdad que fue una tremenda desilusión, me equivoqué, me decepcionó. Yo estaba convencido que tenía a Sampaoli antecedente, había dirigido a Chile, campeón de la Copa América. ¿Qué me tenía, equivoqué, ¿qué tenía? Para, me equivoqué. Shh, ahí, me equivoqué. Para contestarle, no te vayas. ¿Antecedente? Bueno, este chico no tiene antecedente. Bueno, con el antecedente le salió mal. ¿Por qué no provocó el trabajo? Del último que esperaba que me diera esa respuesta de vos. No, porque lo que entonces, estamos, ¿sabes qué? Pasen por cualquier lugar donde está entrenando cualquiera y suba este chico. Lo que está mostrando este chico. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿En qué situación? En los partidos que les tocó, Daniel, si está en el juego con los chicos. Claro, pero ¿cuándo le tocó con esto? ¿Qué querés? Que le toque con España y Inglaterra, si no le tocó. ¿Te parece que es lo mismo en una renovación lógica? La renovación más popular de la historia. Sí. Es más, no querían ni que viniera Messi. Sí. El tipo que se sentara ahí y dijera, miren, no va a venir ni Messi, ni Agüero, ni Higuaín, ni Biglia y Bacharo, que ya se ha venido solos, aparte. No va ni ninguno. Lo aplaudían en la Plaza de Mayo. Es la renovación más fácil del mundo. ¿Qué tenés que analizar? Este pequeño proceso que estás haciendo. Pero no lo podés analizar. ¿Por qué no lo podés analizar? No podés sacar conclusiones. ¿Por qué no lo podés analizar? Pero no podés sacar conclusiones definitivas. ¿Qué propone? ¿Qué propone? Entonces, ¿qué propone? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés decir? Lo acabo de decir. ¿Qué querés hacer? A ver. Dentro de lo posible, a ver, yo ayer me opuse, lo repito ahora, a que sacamos con el changuito, a decir, Guillermo, Holland... ¿Qué es el changuito? Eso no es el changuito. No es el changuito. Me dicen los primeros 7, me dicen que no, y viene el octavo. Eso es una falta de respeto. Ahora viene otro. Viene otro que no estaba en la lista. No importa, no era lo que yo iba a proponer. No es salir a buscar a otro. Es armar una estructura... Cambiar, vos decís, no cambiar a los dirigentes, no soy golpista, que los dirigentes cambien. armá una estructura para que todo esto se sostenga de algún modo. Bien, porque lo vos pedís cosas. Pero pedí basta, terminala, vos, con que querés cambiar el mundo. No ves cómo es, no lo vas a cambiar. Sí. O no entendés cómo es las cosas. Sí, lo voy a cambiar. Pero te pregunto a vos, ¿cuántas veces? ¿Pero qué vas a cambiar? ¿Cuántas veces le dijimos que armen una comisión? Que no sean dirigentes. ¿Y dónde está? Y no la van a elegir porque no quieren. No entendés que quieren ser ellos. Y quieren estar ellos. Y quieren viajar ellos. Pero este sos vos, no el que antes decía estamos muy bien, estamos muy bien. Este sos vos. Estás enojado por eso y estás muy bien. O no entendés cómo son las cosas. ¿Cuándo en este país se cambió algo? ¿Cuándo en este país, en un club, se manejó de la manera que manejan los dirigentes? ¿Y dónde estamos? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde quedamos? No sé dónde quedamos, qué sé yo. Pero no lo vamos a hacer porque no pueden. No quieren. Retrocedimos. No te van a escuchar a vos, chiquito. Bueno, no importa. Yo sé que no van a escuchar, soy nadie, pero me sacaste la bronca afuera. ¿Qué proponer? Me pregunta qué proponer. Ese sos vos, ¿eh? Ese sos vos, no el otro. No el estamos muy bien y te acomodás las canilleras. No, no, este sos vos. El que tiene que estar enojado porque nosotros vimos juntos el superclásico y dijimos. La selección ni noticia. Estamos todos con esto. Claro. Qué tristeza, dijimos. Claro. Y esto es lo que pasa. Está bien, y ahora, todo el mundo no, porque vino este chico a cambiar todo. No, lo que hay que cambiar es la estructura, no lo que cambió Scaloni. Dani, pero no me des nombre, es imposible. Te vuelvo a preguntar. Sí, ¿qué querés que haga? Yo no entiendo. Estoy de acuerdo con vos. Porque sigue pasando. Estoy de acuerdo con vos. Y tenemos que jugar. Y tenemos que jugar. Perdón, eligieron al entrenador anterior como querías vos. No, para, si me equivoqué. Cai, un tipo que... potencia tanto la preparación como vos, que se ha preparado al extremo, que ha aprendido con Griguol, que ahora parezca no importarle la preparación porque no hay fórmula del fútbol, es un disparate que me sorprende de vos. Yo no estoy diciendo eso. Porque sí, lo que digo es que no hay fórmula, porque si no, además habría 32 campeones del mundo. Sí. Entonces, lo que vos estás buscando es intentar achicar el margen de error a partir de la preparación. Bueno, esto no te avala, pero vos cuando vas a un paciente muy, muy grave, buscás al mejor médico, ¿no? Al que pase por ahí, total, no sabés si se puede morir o no. Y si no, entonces, empieza la enfermedad, Mentira. Pero el mejor médico no vino. No, mentira, porque la sección está muy enferma. Y lo otro que te digo es que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con Dani en la parte de la estructura, sí, hay una cuestión, me parece que es imposible, porque Pekerman no quiere venir, porque a Sabela no lo van a buscar. Ahora sí hay una cuestión en la que tampoco estoy de acuerdo con el chavo, que no es un changuito. Sí, no es un changuito. ¿Por qué? Hay entrenadores que hoy están más preparados que Scaloni. Lo cual no quita a Scaloni y mañana sea mejor que todos. Entonces, ¿por qué no? Nosotros, como los pruebas, ¿qué falta de respeto? ¿Y qué te garantiza este y este? La selección. No. El respeto a la selección es que esté el mejor posible. Bueno, muy bien. No el que esté más cerca. ¿Y qué te garantiza? Que esté más cerca. ¿Y te lo garantiza también? Nada, nada. Listo, entonces andamos con el cabezón. Ahora, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? No garantiza nada. Quiero responder algo que dijiste a los gritos, como habitualmente hago yo y vos. Pido disculpas. Lo dijiste a los gritos. Pero a mí me encanta que grites y sacaste de adentro mucho. Y quiero decirte algo. A vos no te gusta, pero bienvenido, gritá. Primero, bienvenido al barro, a la pasión. Y segundo, cuando vos describís todo este tema coyuntural, yo quiero decirte que estoy muy de acuerdo con un tema coyuntural. Ahora, esto para mí excede a Scaloni, a quien involucras y para... De alguna manera aclaré que lo saco entonces, a Scaloni de esto. Scaloni hay que sacarlo por completo, porque es, como vos dijiste, tuya, el tipo que dentro de todo este contexto mejor hizo las cosas. Y ahora bien, quiero marcar esto, porque alguien te dijo, ¿qué propones? Momento. Bueno, no me dejas dentro de todo este contexto negativo que describió y que estoy de acuerdo, hay cosas positivas, porque se fue una camada, déjenme terminar, de jugadores con mucho peso propio, por Messi, por lo que son como figura, y además porque estuvieron muchos años. Y muchos de nosotros decíamos, che, después de estos tipos, ¿hay algo en el fútbol argentino? Y yo creo modestamente, aunque las pruebas son pocas, porque por ahora fueron pocas, es una cuestión... Pero son las únicas que hay ahora. Son las únicas que hay. Yo creo que después de esta camada que se está yendo, hay futuro en el fútbol argentino. Hay muchos jugadores. Hay muchos jugadores. ¿Y cómo lo vas a trabajar ese futuro? Claro, ese es el... ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a trabajar? Repito algo. Estoy de acuerdo en el problema coyuntural. Pero sí tengo mucha fe y creencia en un Scaloni que pese a no tener... Es una cuestión de fe. No, es una cuestión de fe. Además de fe, te voy a dar un argumento. Además de fe. A ver... Cuando las pruebas son pocas, los argumentos son pocos para evaluar, o positivo o negativamente, porque no lo vimos dirigir. Ahora, hay un montón de veces en la vida y en el fútbol que tiene componentes que son de otros factores, como emotivo, como intangibles, y un montón de cuestiones. Es un bastón. Hay veces que el fútbol, el camino te lleva a esto. Porque las selecciones van a picar. ¿Cuántas veces llevó a la selección argentina este camino? ¿Cuántas veces pasó la selección? ¿Cuántas veces ganó la selección con otro camino? ¿Cuántas veces triunfó? Pero negro, entonces ¿sabes qué? Ninguna. Entonces ¿sabes qué? O sea, como con una fórmula no ganás, no te prepares más. No te prepares más. No importa la preparación. ¿Quién te dijo que Scaloni no está preparado? Yo te digo esto. ¿Quién te dijo? Su propio recorrido. A ver, Heinze. Entonces vos solamente evaluás la trayectoria y no la capacidad. El recorrido. Porque la capacidad tenés perdóname, que potenciarla, mejorarla. Para, yo te toco. Heinze dijo que no estaba preparado. Poné un ejemplo terrenal. ¿Quién tiene más recorrido en el periodismo? ¿Yo o Víctor Hugo Morales? ¿Qué tiene que ver? ¿No quiere decir que yo no pueda tener capacidad? Claro. Pero pará, lo que pasa es que vos... ¿Alguna vez tenés que te pongo un pequeño ejemplo a tu carrera. O sea, vos, después de tus primeros dos partidos, no relataste Boca-River. No, ni entonces, aún hoy. Pero porque no me tocó al tipo que le tocó. Lo que te quiero, ¿a vos te tocó? Lo que te temprano, quiero, si querés. Pará, y lo aprovechaste. Pará, ¿quién te dijo que no tenías experiencia? No, fue a la Serena, estaba el Cholo. Pará, no es así, no es así, ¿entendés? Porque vas armando una trayectoria. Pero yo ya sé que vas armando una trayectoria. A veces se presentan circunstancias distintas. Eso está claro. Simeone arrancó en Racing. Esa es la coyuntura. Pará, lo que te quiero... La selección es más grande. Sí, lo que te quiero decir es esto. Lo que te quiero decir es esto. Pará, lo que te quiero decir es esto. Ustedes no pueden estar de acuerdo con todo. No. Cuando Gareca se sentó ahí y dijo, yo hace un tiempo no estaba preparado. Lo dijo acá. Hay que prepararse, 2011. Hay que prepararse. Sí. El cabezón lo aplaudió, dijo, perfecto, hay que prepararse. Sí. ¿Entendés? Ahora eso no importa. Se siente preparado. Cuando Heinze dijo hace 20 días, yo todavía no estoy preparado para dirigir la selección argentina, un mes. Sí, pero dijeron, Pero vos te pensás que Heinze no está preparado que Scaloni. Hoy está preparado Heinze. Más preparado, ni siquiera está preparado. Cholito. Entonces no puede estar de acuerdo con todo, muchachos. A vos, Cholito, y a vos, chiquito. ¿Están de acuerdo con todo? Los técnicos dijeron, por lo menos el que me parecía que tenía que venir, nos mearon, nos dijeron, no, bueno, ahí no voy. Bueno, no venga nunca más. Eso también es para la foto, están en la comisión, armamos una comisión. Vamos a armar una comisión, los tres. Dale, elegime el técnico. Vamos a elegir el técnico. No, ¿cómo hago? Yo para mí elijo el primero, que hoy el primer candidato para mí es Diego Simeone. Y yo lo que hago es armar pero las condiciones. Dice que no. ¿A quién le preparaste? Te dijo que no. Es una cosa de loco. ¿Cuántas veces te va a decir que no, Daniel, pero, querido? ¿A quién le dijo que no? A mí. ¿A vos te dijo que no? Eso pero, dice ¿a vos te dijo que no? Sí, a mí, a mí. ¿No ibas a ir vos a buscarlo? A mí me dijo que no. ¿Cuándo fuiste vos a buscarlo en nombre de la asociación? ¿Cuándo fuiste vos a buscarlo en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino? Después de haberte reunido, no con Sotili. Yo fui como... Después de haberte reunido, no con Sotili, con Arcucci, sino con Menotti, con Pekerman, con Sabela, se sentaron y ¿saben qué? No cambiaron nada. A partir de ahora, el seleccionado nacional va a ser esto. Nuestro objetivo es Qatar. ¿Y sabes qué? Vos, Oscar Ruggeri, capitán del último campeón del seleccionado argentino, vos vas a ser el garante. Y vos vas a exigir, como sos Ruggeri, ¿saben qué? Si no me cumplen. Y vos te vas a Madrid y te sentás con el señor Simeone y decís, mira, Cholo, las cosas cambiaron. Bueno, ahora, las cosas ahora son así. De esta manera, bueno, ¿qué me decís? Pero no, te pregunto, porque esto ya te lo dije yo también. Te pregunto. Nos va a decir que no. Vamos a ir a River, nos va a decir que no. ¿Listo? ¿Qué haces? Buscar no. Está bien. Primero, cambia. Pero pará. ¿Por qué te pero dice llegado que no? El no. Buscar. Pero suponete que tengamos el no de esos tipos que nadie tiene duda. Bueno, vos no te gustaba Guillermo. Nadie. No te gustaba Guillermo. Nadie. Sí. ¿Y entonces por qué no vas a ir a Guillermo? Vos lo pero ¿qué importa? ¿Qué importa lo que digas yo? Dijiste digo, que ¿por qué no vas a hablar con Guillermo? ¿Sabés qué te digo? Nunca van a decir que sí. No, Dani, porque en la medida en que sigamos tomando decisiones, Almeida decía que sí. Pará. Matías Almeida decía que sí. Yo no sé si Matías Almeida lo pone en esa lista. ¿Quién te dijo que Almeida es mejor que Scaloni? Pero pará, ¿y por qué Almeida? No pregunto, pregunto. Almeida, que es un entrenador que le fue muy bien en México. Pero ¿qué garantía tenemos? Nadie te garantiza. Yo no mencioné Almeida. Nadie te garantiza. ¿Por qué no fueron a buscar a Gareca? Pero les pregunto. ¿Por qué no fueron a buscar a Gareca? Pero les pregunto, ¿por qué vos tirás nombre? ¿A Gareca? Si ya te lo dije. No me hagas calentar, por favor, que lo tuve un mes sin firmar con Perú. ¡Un mes! Perdón, ¿vos sos el representante? ¡Un mes! No, el amigo. El hermano soy. Somos hermanos. ¿Y por qué no dirigió él? Porque él es padrino de mi hijo y así. ¿Y qué pasó? ¡Un mes lo tuve sin firmado! ¿No se acuerdan? Y no con Perú, que lo llamaban y él decía, me voy a tomar un tiempo, porque yo le decía, Ricardo, aguantá. ¡Le dije! ¿Y por qué no lo llamaron? ¿Y por qué no le vas y le haces una nota a Tapia? Vos que sos periodista y le haces una nota a Tapia y le preguntas, señor, Tapia, señor Tapia, Gareca estuvo un mes acá. No, estaba esperando, ¿por qué no lo llamó? No, estaba esperando tu respuesta. Estaba esperando decir cómo avalás. Claro, eso sí te lo digo. Bien, ¿por qué avalás a alguien que hizo eso y ahora toma una decisión? Porque claro, sí, jugó seis partidos, jugó bastante bien contra Guatemala, contra México, así que se quedó. Y lo avalás. Desde el momento. No entiendo por qué. Desde el momento que ni siquiera. 145 días pasaron. Ni siquiera. Lo llamaron a Gareca como para tener una charla y decir, Gareca, ¿qué piensa usted? Mire, no nos gusta. ¿Entonces te parece bien el método? ¿Te parece bárbaro el método? Desde el momento ese, yo le dije, Scaloni, muchacho, por estas cosas que estoy viendo, se queda Scaloni. Pero vos te decís que las cosas están mal entonces, porque no fueron a llamar a Gareca. Te contradecís, Oscar. Te contradecís, Oscar. Pero Daniel, cuando fueron para San Paoli, estaban el 99,99% estaban de acuerdo. ¿Y cómo salió la situación? Y ahora qué haces, elegís que no quiera nadie. No, no puedo creer que vos, con lo, todo lo que te preparaste, digas esto. Yo te estoy diciendo que le toca manejar la selección. ¿Pero por qué ahora le toca? Y lo vas ¿por a analizar? ¿Por qué no quiere venir ninguno? No, sí. Claro, ninguno de los que llamaron. Sí, claro. No quiere venir. No quiere venir. Ah, no, y cuando lo trajeron a la bolsa, ¿cómo terminó? ¿Y está bien? Horrible. Está bien. ¿Qué había pasado con Menotti y Bilardo? Cuando se fue Menotti y lo trajeron a Bilardo, lo puteaba todo el mundo, no quería ninguno, no, y fue Bilardo y salió campeón del mundo. No, y todos lo querían dar la baja. No, yo estuve en una reunión con eso. ¿Qué me venía a decir? Seis meses antes. Sí, por eso hablando de cuestas, seis meses antes del mundial. Estás comparando la situación. Hay una parte que Kai tiene razón. ¿Qué? No, pero te quiero decir que lo querían voltear de todas las formas, de todas las maneras. Pero Bilardo ya era Bilardo. Pero porque no hay una lógica determinada. Y entonces nos resignamos. Entonces nos resignamos. No, no les puede parecer lo mismo Gareca. Pará, Cholo. Mirá que Bilardo, cuando lo llamaron a Bilardo, porque había salido campeón con Estudiantes de un campeonato. ¿O no? Sí, claro. No es que había salido campeón del mundo no, salió campeón. Y tenía una lógica. Empezaba la lógica grondonista de convoco al técnico que es la cara opuesta de aquel que se está yendo. Espera un poquito, porque te estamos olvidando algo. Menotti era campeón con Huracán y Bilardo era campeón con Estudiantes cuando lo decían. Con lo cual la lógica era. ¿Y cómo creo que había salido campeón con Racing? Campeón con la Supercopa con Racing en el 88, va en el 90 a la selección. Sí, pero la última vez que lo llamaron a Coco fue para que. Por eso, entonces ya están sumando dos cosas. Está sumando la lógica de la oposición. La lógica de la oposición, quiero decir, del ciclo anterior, y la lógica de los antecedentes. Es alguien que dirige un club, consigue un resultado y tiene experiencia. Voy a aprovechar este momento. Es la primera vez. Porque acá todos me tiran con Klopp, con Dunga, con Van Basten y con Beckenbauer, ¿no? Esos cuatro son los que llegaron al seleccionado sin experiencia previa. Sí. Yo a Beckenbauer y a Van Basten de Inglaterra lo sacaría tampoco. La carrera, ¿no? Sauge dirigía los juveniles. Sí, había dirigido los juveniles. Claro. Pero se había hecho cargo de los juveniles y hizo una transformación de los juveniles. Perdóname, nada más. ¿Por qué das por sentado que Simeone, Pochettino, Martino y no sé quién más no vienen porque el fútbol está mal? No, es una de las grandes razones. También yo están no lo creo, las razones deportivas. Es una de las grandes razones. Yo creo, por ejemplo, en el caso del Cholo, sí puede haber, digamos, podía haber alguna cosa con Messi. Él sabía que había una renovación. Por eso, hay más no razones. Entre hacerla, todos hay varias. Pero razones. Yo creo que hay una razón fundamental, que es que no tiene ganas de dirigir una selección. Bueno, está bien. No le interesa, lo cual es válido. Ahora bien, vos elegiste cuatro tipos. Tres, cuatro. Indiscutible. Entre los cuales no estaba ni Gareca ni Almeida, ¿sí? Sí. Elegiste Pochettino, Simeone, en cualquier orden. Y Gallardo, ponele. Guardiola, Gallardo no, y Martino. No, Guardiola no, Guardiola no, bueno, sabía que no iba a listo. No está ninguno de los cinco. Sí. Yo no, bueno, a ver, no, yo me, no me conformo. Terminar. Yo creo que el método de elección de Scaloni es malo. Sí. Pero a Scaloni está y habría que ayudar. Pero vos no crees que no me hable de Peckerman, chavo. Los tipos que no quieren venir con la cosa está mal. Que no chavo, vos no creerías, no crees en una segunda línea. A ver, si hay una, no hay una segunda línea que podría estar formada, sí, después de Simeone, Pochettino y Gallardo por Gareca. Sí. Por. Pero si no le gusta a Gareca a los dirigentes, creo. ¿Cómo se dice? ¿Le gusta más a Scaloni que Gareca, decís vos? No, pero Scaloni estaba ahí. Estaba ahí. Entonces, ahí me está diciendo, pero estaba ahí. Pero pará, lo tuvieron para ir a buscarlo. Bueno, Gareca. Y ese no te decía que no. Listo, entonces yo no discrepo con Gareca. Entonces, hay una segunda línea, Gareca. Hay una segunda línea en la que puede entrar Guillermo. Sí, sí, hay una segunda línea en la que puede entrar Haaland. Hay una segunda línea en la que puede entrar Matías Almeida. ¿Por qué me dicen que nadie quiere que la selección? No, no sé, en esos entonces, casos ¿por qué? No, no, como estos tres no quieren, listo, el que esté más cerca. ¿Y por qué no lo pones? Por GPS, ¿y por qué no pone Scaloni también en ese grupo? Porque aunque tenga menos experiencia. Porque si el pibe se está rompiendo el culo para poder hacerlo. Pero Scaloni se está... A ver, Scaloni a mí anoche, cuando se emocionó cuando se emocionó, me conmovió. Lloró, sí, sí, vale, le creí, no, le creí. A ver, bueno, ahora, no pasa todo por ahí. Pero sí, pero yo no lo pasa todo por ahí. Lo está haciendo bien y darle una continuidad. Y ahí, pero, a ver, lo está haciendo bien. Lo vas viendo partido a partido. No podés. La selección argentina no es una prueba, no es un casting. Es el seleccionador argentino. ¿Por qué lo vamos viendo? Claro. ¿Qué te pasó con Sampaoli? Que eligieron el mejor y estaban todos de acuerdo. Salió. No elegimos más. Ahora vamos a jugar el mío. Entonces no lo traigas. Entonces, eso era lo que había que hacer. Perfecto, bien. ¿Cómo salió? Salió todo mal. Si Simeone te dice que sí, no lo traigas. Si Simeone te dice que sí, no lo traigas porque es el 99% no, quiere a Simeone, pero, y como falló Sampaoli, Simeone también va a fallar. Es una lógica increíble la tuya. Yo no puedo creer lo que está pasando. No. Lo acabas de decirlo vos. No, porque estamos hablando de Simeone, que es súper, súper, súper. Lo que trata de decir que no hay fórmulas exactas. Ya sabes que te va a decir pero que claro. No. Y te fueron eso diciendo que no varios. Pero, y entonces, ¿a quién elegís? ¿Qué querés hacer? Como dijiste vos, entonces, vamos a pintar de rosa los laureles, vamos a tirar para acá y se acomodar así. ¿De qué dijo eso? La pelota. Dale, en serio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver. Porque en serio, si le dan la posibilidad a este pibe, dejalo acá. A ver, cae, mira. Así solo, así nomás, así como está. Míralo. Dámelo. Yo estoy, hasta te diría que emocionado, porque la oportunidad que tuve, sinceramente, es difícil que pueda seguir hablando. Fue muy buena, no lo esperaba y nada más. A mí me conmovió. Esto no le ocurrió a nadie. No. A nadie. No, pero en serio. Pero está bien, muchachos. Pero no, la oportunidad y a mí, que tuve. Lo dije antes. Pero para. ¿Nos emocionó? ¿Cuál es el problema? Pará, negro. Lo dije antes. Bueno, está mal también, chiquito. Dani, está yo. Mal. No, está perfecto. No se van a morir de un infarto, eso sí. Lo tienen corazón ustedes. Pero espera. Son geniales, ¿no? A ver, yo me emocioné, yo soy de emoción fácil y me emocioné, y es más, y le creo. Lo estaba diciendo. Sacá la billeterita. Sacá la billeterita que tenés. ¿Qué es lo que lo emociona? Sacá la cosita que tenés. ¿Qué es lo que lo emociona? ¿Qué es lo que lo emociona? Por favor, lo estamos perdiendo y ustedes no están haciendo nada. Lo estamos perdiendo y no están haciendo nada. Sí, agarrá el tiquito ese, el cosito ese del costadito. Me lo regalaron en Tokio. Con una cosita. Me lo regalaron en Tokio. Cuando fui a correr la maratón, me lo regalaron en Tokio. ¿Tenés una igual? Ahora, Dani, ¿sabes? No se puede creer. Estos muchachos son geniales. Porque nosotros somos los contra Scaloni. ¿Quiénes son estos muchachos? ¿Quiénes son estos muchachos? Todos. ¡Nombre! Es decir, Carlos José Daniel. Y Aymar, decirlo. Carlos Daniel. No, estos muchachos. Listo, Carlos Daniel. Para ser efectivo, cosa que no estaba con muchachos. No, no. Carlos Daniel. Sí. Sí. Alfred, sí. Federico. Leonardo Federico. Leonardo. El negro. Leonardo Federico. Sebastián. Nada más. Sebastián. Diego Horacio. Sebastián Oscar Alfredo. Muchachos, claro. Alfredo. No, te falta uno más. Te falta uno más. No, pero Juancito no dijo, no se puede. Juan Manuel. Juan Manuel Fernández 1. Sí, lo que sí, digo es esto. Digo, arranco diciendo, no, me conmovió lo de Scaloni. Le creo, lo conozco y dice, Diego Horacio, usted no tiene corazón. Y entonces no le. A ver, pero le dije 6 minutos, muchachos. Hablando más serenamente, claro. Scaloni hizo lo que tenía que hacer en esta situación. Yo también he hecho lo mismo. Pero totalmente, y aparte, a ver. Yo lo hablaba con Renato el otro día, que es premeditado, lo que no quiere decir sobreactuado, pero es todo pensado. Es oponerse a todo lo que oliera al ciclo anterior. Vincularse con forjó la gente, grupo, forjó. Convocar. Este técnico estaba con el anterior. Estaba con el anterior, vio desde adentro qué era lo que no funcionaba. Eso es. Estaba como Joaquín Love. A vos no te sorprende, te hago una pregunta. Más allá de. ¿Sabes por qué? Oscar, porque creo que las mismas cosas que hoy se usan para apoyarlo, se van a usar pasado mañana. Exacto. Para atacar. Pero siempre pasado, igual para cualquiera como se llame. No, pero es que Daniel, te pones de nuevo al entrenador anterior. Era, lo eso. Era hermoso. No, te hago una... Chiquito. Lo mismo. Dejate joder. Chiquito. Con el que sea. Los dirigentes, no, cuando entra un entrenador, de la manera que entre, interino todo, después de un poquito que trabaja todo, ¿los dirigentes te creen que no se reúnen con los jugadores y le preguntan? Sí. ¿Cómo es? Che, ¿qué tal? Sí. Guarda que así hicieron con Checho Batista. Sí. Sí. Claro. Y lo bancó Messi. Y en los clubes no hacen así. Así hicieron con Sampaoli. No también, hacen la así muchos hicieron con Sampaoli. Se reúnen con los tres o cuatro que manejan. Oscar. Y dicen, che, tenemos pero este Checho técnico que va a venir o este. Checho fue así. Lo que pasa es que Checho tenía experiencia. A Sampaoli lo avalaron. Messi, Mascherano y compañía. No, pero San Pablo había sido partidos. Campeón de la Copa América. Bueno, sí, no, el ejemplo es Checho, Dani. El que habló Picardi, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Hacía falta? No. Ni se lo preguntaron, ¿eh? A ver, saquemos al periodista. ¿Podemos escucharlo? Porque ni se lo preguntaron. Dámelo. En esta nueva etapa, en este nuevo ciclo, nos sentimos muy cómodos, muy bien, con todo el cuerpo técnico, con Leo, con todos. Y la verdad que formó algo muy lindo. Seguramente yo viví en la selección y no había tanto compañerismo, tanta amistad así. La verdad que esto que se creó fue muy lindo de parte de todos y la verdad que esperemos que pueda seguir y seguir en este camino. A mí me parece bien que lo piense, pero no que lo diga. En todo y no caso, que lo digamos, diga, chavo. Yo creo que marca que la pasó mal. Estaba adentro no, con el otro. No. Las cosas se dice cuando uno puede. Cuando uno quiere. ¿Cómo se va? Está bien. No. Para mí no la pasó bien antes. Para mí tampoco. No. Para mí está. Bueno, ¿por qué no protestaste antes? ¿Por qué no dijiste antes esto? No, por eso ahí puede tener. Bueno, Kai. No sé por qué. Porque el grupo defendió a Higuaín. Es difícil, claro. Pero cométela. No, ya sé lo que me decís vos, pero ahora. Claro. Ahora salen y lo hablan porque lo pueden hablar, antes no lo podían. Por eso, pero entonces sí, no lo digas, bueno, si antes eran no podía. Que venían, pero acá hay un detalle. Pensemos que este chico, ¿qué edad tiene? 24. Es muy jovencito. No, ya es grande. Pero cuando vino tenía, ¿te acordás que 20, sí. 21? El pibe es difícil. A ver, Oscar. Pero no hables. Si es difícil, no hables ahora. Sí, pero cuentan lo que pasa ahora, porque pasa eso. Pero ahora estoy como bien, son pero todos no nuevos, que... como son todos nuevos y no hay líderes. Sí. No hay líderes que vos, que llegue uno. Es el bastón. Que llegue uno y diga, muy bien. Che, esto es así, no hay. Pero que lo diga, entonces son antes, todos. Pero él le dijo, no, antes. Kai, discrepo yo con eso. No estaba este. Cada uno estaba diciendo lo que había. Y bueno, antes, ¿sabés cuál es el tema? Que antes venían de 1000 años sí. De estar juntos. Ya sé, ya lo sé. 5 o 6 tipos, y vos sabés, cuando están 5 o 6 tipos, siguen estando, eso. Y a veces es difícil. Pero si te molestaba eso, decir esto se está armando nuevo. Esto se está armando nuevo, como nos pasó a nosotros cuando llegamos con Bilardo, 83, que nos citó por primera vez. Claro, nunca habíamos jugado juntos y parecía que aparecimos todos. Y parecía que todo lo anterior también estaba mal y habían sido campeones. Ahí estamos llegando a una situación. Espera, Cholo. Chavo, porque es así. Hoy esto es popular. Lo que dijo Vicardi, puede estar la crítica acá y que lo entiendo. A mí me parece que estuvo fuera de lo que sea, pero hoy es popular. Es lo que la mayoría quiere escuchar. ¿Ves? Total. Se fueron los otros. ¿Sabes qué? Bueno, ahí está el presidente del nuevo Club de Amigos, tal vez. Se está candidateando a ser el presidente del nuevo Club de Amigos. Y ese es el riesgo. Y ese es el riesgo de la autoridad. Vos lo mencionaste a Bilardo. Vos llegaron en el 83, el grupo no se conocían, se hizo una base. Decime de esa base, del núcleo duro, ¿cuántos quedaron abajo del Mundial 86? 3 años después nada más. No, ¿eh? Bueno. Miguel Ángel Russo, Alejandro Sabela, el Pato Filiol. Todos esos quedaron abajo del Mundial. ¿Por qué Ponce, se pudo hacer? Los ¿por qué se pudo hacer? Todos. ¿Por qué se pudo hacer? Es otro cero. Porque había una autoridad, que era el entrenador, que ejercía esa autoridad. Bilardo dijo, va, este no, pero igual, y este. Momento con eso. Y se acabó. Pero se acabó, ver, vos estás diciendo que como hay un entonces, técnico, como hay un técnico interino, Icardi se atreve a decir una cosa así. En realidad, yo discrepo con el CAI en una cosa. Yo creo que cada uno puede decir lo que quiera, tiene derecho a decirlo, obvio, tiene derecho a expresarse. Derecho. Pero hay que ver si queda lo bien que o no. Sí, lo que sí hay que hacer. No, me parece bien, no yo sin especular. El tema es que se haga cargo de sus palabras, porque esta selección, creo, si las cosas son más o menos normales, tendrían que volver Messi, Otamendi, Agüero, por si tanto solamente tres. Romero, por ahí. Sí. ¿Y sabés lo que tiene que hacer cuando lleguen esos tres? Cuando lleguen esos tres, con la personalidad que habló ahora, cuando lleguen esos tres, hay que reunirse y decir en la cara, sí, pensaba esto. Chao, ahora tengo el momento para decírselos. Pensaba esto de ustedes. Incluye a ¿por Messi. Qué? Incluye a Messi. Incluye a Messi. ¿Y cómo va a reunido. Ser, ¿cómo va a ser Scaloni para admitir eso si retiró la camiseta número 10 por respeto a Messi? No, ¿qué tiene que ver eso? No, estoy hablando de Scaloni. Scaloni no va a hacer nada porque es una reunión de los jugadores. ¿Qué van a decir? Vení, vamos a la pieza. Vení, vamos a juntarnos. ¿Vos crees que a ver cómo era la historia. Le dirán, ¿cómo es el tema de que ahora, qué sé yo? Y bueno, y ahí Icardi va a tener que poner los huevos y claro, le va a decir en la cara a Messi y así se va a formar el grupo. Pero para, hay que ver si se lo dice en la cara, ¿eh? Igual, yo creo que para entender esto, si tiene personalidad, yo creo, se lo dice. Coincido con lo que decía el Pollo, que Icardi la pasó mal cuando vino a la selección. Sí. Que se sintió excluido, que quiso integrarse y lo apartaron. Entonces, de ese modo, hoy él se siente de mucho más arropado, como diría Sabela. Ahora, la amistad que él marca tiene que ver con lo que él siente. En esa selección había un montón de amigos. y justamente se los criticaron mucho. Esta selección recién está formando, con lo cual la mitad de 10 minutos y dos cafés yo no la creo, ¿eh? Ahora, digo, es un lindo grupo, pero que está en Disney. Y lo que sí estoy de acuerdo con el CAI es, uno muchas veces habla cuando puede. Ahora, si vos sos líder, y no lo hablo ahora por Icardi, y te la bancás de verdad, primero hablas adentro y después hablas afuera, claro, y hablas cuando corresponde. Claro. Si no, no puedo tener los códigos, solamente mirá conocido, que también en este plantel está Romero, ¿eh? Sí, claro. Un poquito salir a contestar. Sí, es verdad, pero podría salirle a contestar, ¿eh? Sí, claro. Hay una parte igual que... Para mí hay una parte de información. Y lo dijeron, y los pibes declararon, y no fue Icardi solo. Icardi fue el abanderado. Los demás declararon también, ¿eh? No, lo de Icardi más potente. Fue más potente con el grupo. Porque más puntual. Ahora, Oscar, creo que hay algo... Romero está ahí, ¿eh? Sí, pero hay algo de información que no estamos mencionando todavía. Yo, como estoy chequeando... Que Romero no va... Romero no va... No seguiría, y yo... Está bien que nombraron tres jugadores nada más, pero obviamente Messi. Después no sé si muchos más. Pero Romero no seguiría, pero que Agüero ahí. Ojo que van, que después de Messi no sé cuántos más volverían, ¿eh? Y los Romero, información no a mí me parece, a mí, por ahora me parece. Messi sin duda, Messi es el plus que tenemos. Olvidate, tiene que estar. Agüero para mí debería estar, para mí todavía debería estar. Y bueno, también por supuesto. Otamendi también. No son tantos, estamos hablando de tres. Tres, por eso te dije a los tres, hay que decirle a los tres, vengan a la pieza. Ahora, este grupo que se armó, tienen que sentarlo y decirle en la cara. Bueno, vamos a presentar al jugador con más actitud de la fecha, al jugador actitud Libra, porque Libra Seguros entiende que la actitud... Van teniendo peso y ya son tipo figuras en sus clubes, sí, que pueden igual salir a enfrentar. Icardi es una figura del Inter. Igual vuelvo, claro, a donde empezamos con Dani, hay que calmarse un poco. Sí, cautela, eso es lo que digo. Hay que esperar. Perdón si grité. Pero estamos mucho gritando. Mucho gritaste, Dani. Grité mucho, perdón. No, en serio, de verdad. Yo no. Me duele la selección argentina. Juan, se queda que vamos a ir con Boca enseguida. Sí, me parece que hay un nombre sorpresa. A ver, no sé si es sorpresa. ¿Para la formación? Sí, que no lo teníamos y hoy lo empezaron a observar un poquito más. Bueno, allá está Agostina. Se lesionó Scocco, se resintió Scocco. Hacerle una consulta a un médico con un simple clic es un gol de media cancha. Medifé lanza Cam Doctor, el nuevo servicio online que te permite realizar consultas médicas a través de una videollamada, sin cargo y desde cualquier lugar. Medifé, más para tu vida. Hello. They all want to meet Neymar. But me, I am Neymar. Ronaldo's the best striker in the world, but I'm worried to him if you play centre-back. Whoa. What? Okay. PlayStation. Aquí lo tenemos, Champion Edition. Acá tenemos la... Me encanta, La Champion, está muy bueno, muy, muy bueno. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a hacer un partido un día, Vamos a hacer, te juego un día. No sé. Te enseño. Ni sabía de esto, ni sé. Bueno, pero ni te tengo enseño. Para jugar. Tenés, te digo el botón que tenés que apretar. ¿Tenés Family? X, redondelito. No, porque sé cómo me va a ir. Mal. Sí, me agarra al. Pero nos divertimos un rato. Sí, esta te divertí. te divertí vos. Digo, este se unpió la bárbara. Se divierte él y yo, que le rompo el televisor. Pero jugamos un ratito, ¿no? Re de nena. No querés perder ni a esto. No. A esto tampoco. No. Bueno, no puedo. Hay campeonato del mundo ahora, organizado por la FIFA, todo. Te divertí. ¿Querés jugar el campeonato del mundo de jueguito? No. Bueno. Juancito. Bueno, a ver. Macanú. Todos los días vamos sumando elementos para poder determinar cuál va a ser el equipo que va a poner Guillermo. Claro. Ya lo tienen entonces. Ahora. Todo lo que dijo para decir el equipo que va a poner. Pero pará. No tiene un nombre, una sorpresa. Carlos dijo algo y tiene razón, porque aquí lo dijimos. ¿Carlos? ¿Qué Carlos? Cai. Cai. No, Carlos. Cai. Saludos, Maraca. Nunca me corregí. No, Cai, estás, no enojado. Te dejé, Estás enojado. Estás enojado. Vive enojado. No, porque lo nombrás así como... Nadie me dice Carlos. Cai. Se llama Carlos. ¿Qué quiere decir? Alberto. Pero Cai es cariñoso. Carlos es con distancia. Si me dicen Daniel a mí. Como lo saludó alguien. Bueno, a ver, Cai, che, Cai. Marangoli te dice Carlos y no le decís nada. Digo, que dijo que Guillermo le va a dar el equipo a los jugadores cerca de la hora del encuentro. Yo coincido, esta vez Guillermo cambió y no va a dejar mostrar las cartas. Ahora, a medida que van pasando los entrenamientos, uno puede ir averiguando. Hablamos de Andrada, de Izquierdos, de Magallán, de Olaza, de Hernández, de Barrios. como los fijos. Yo sumo a Pérez. Y Guanchope. Sí. Y yo sumo a Guanchope. 9. Oye, 8, perdón. 8. Hay tres futbolistas, o tres puestos, si quieren, que todavía Guillermo no se ha definido. Uno es el lateral derecho. Sí. Ahí tenés Buffarini o Jara. Exacto. Uno es el otro futbolista que podés agregar en la mitad de la cancha. Y el otro es el acompañante de Guanchope. Y otro es el acompañante de Guanchope. Bueno, pero escucha, vamos a completar los casilleros. Bueno, dale. Espera, yo quiero decir esto. El 4, el 4. ¿Quién va a jugar? ¿Buffarini? Hoy, Guillermo. Buffarini. Yo creo que Buffarini hoy le gana a Jara. Hoy. No pongas creo. Hoy. Y pero hay que poner el creo porque no está confirmado. Juega Buffarini. Chao. Hoy hay que poner creo porque no está confirmado. Para hoy Guillermo siguió muy de cerca los movimientos. Saludos, Agustina. Gracias, perdón. Siguió de cerca los movimientos. De Edwin Cardona. ¿Qué te dije? ¿Viste? Hoy lo siguió, claro, hace un año y medio que está. Crack. No, vos entendés cómo es esto. Hace una semana que Cassini viene. Sí, no, más de una semana. Creo que antes del partido de ida. A ver, y Cardona tiene chance de jugar. A ver, yo creo que dentro de las dudas que tiene Guillermo es ese futbolista en la mitad de la cancha. Que en su momento puede ser Villa, que terminó jugando el clásico. ¿Con qué segundo delantero sería? Porque eso también depende de la característica del cual. Para mí, hoy el que gana la pulseada es Tevez. Por sobre Zárate y si quiere por sobre Benedetto. ¿Sabes por qué le veo lógica? Más allá de la información, que obviamente es válida. Le veo lógica estratégica porque termina siendo un 4-1-4-1 como muy parecido a River. El Piti y Guanchope, el Piti y Prato, Tevez y Guanchope. Y un medio más, como Cardona. Sí, pero al medio, claro. El tema cualquiera. No, yo me perdí. 4-1-4-1. No, yo te entendí. Muy parecido, quedate tranquilo. Clarísimo lo que dije. Quedate tranquilo. ¿Dónde va? Pablo Pérez. ¿Dónde va? Pablo Pérez. ¿Dónde va? ¿Está en condiciones de hacer el recorrido completo? Sí, sí. Sale Villa. Juega Cardona, sale Villa. Juega Cardona. Para Cardona. Después los acomodamos. Cardona, Pablo Pérez, Barrios y Nández. Sí, claro. Tevez y Guanchope. No es igual que River, porque Tevez y Cardona. Tevez jugará atrás de Guanchope. No, pero que bueno. Y el Piti detrás de quién juega. De Prato. No, bueno, pero son distintos, negro. Pero que entre Cardona, un jugador con esas características, claro. Cambia algo. Igual, otro tema. Más o menos el mapa. El partido contra cambia Patronato. Bastante, no te jodas que esté hablando, ¿no? No, no, te jodas. Digo, digo el. Hola. Hola. ¿Qué tal? Iba a decir debe que. Debe ser la influencia tuya. Un volante como Cardona cambia completamente el mapa. Esto era para acá y que me iba a decir algo parecido. No, por eso que cambia completamente el mapa de lo que Boca va a hacer. A ver, está claro que lo que te da Cardona. Claro. O sea, Cardona te da un montón de cuestiones. Te da una cosa y otra cosa. Exactamente. No, la tiene, no claro. Sé si tiene tanto, tanta recuperación, tanta vuelta a Cardona. No hace falta. Pará. Esto te lo diría, Raúl. No hace falta volver. Si vos esquematizás, jugó siempre ahí. Pero tiene pelota parada. Pero negro. Disculpen, si juega Villa. ¿Qué recuperación? Villa no juega. ¿Quién? Si ponen a Villa no juega Cardona. Villa vuelve. Villa, a Villa le dan. ¿A dónde vuelve? A la casa, después del partido. A Villa le dan para volver. ¿A qué va a volver? No tiene menos marca, muchachos. Bueno, pero eso hizo. Eso es otra cosa. Yo no digo marca. Digo que tenga retroceso. Tiene más recorrido que marca, pero recorrido tiene. Sí, porque tiene retroceso también, porque tiene más velocidad también. Pero lo que yo decía, perdón, chavo. Perdóname, Dani. No, pero es que de nada, el partido contra Patronato, que es para prueba y todo lo demás, de nada. O sea, porque Cardona se sacó en el partido contra Patronato. No, pero a mí me encanta Cardona. Sí, y creo en Raúl que dijo que es muy útil para este partido. Dani, te voy a dar un detalle que hay que tener en cuenta. Yo le pregunté a Guillermo si no es complicado sacar conclusiones de un partido donde no te llega a motivar como te puede motivar una final. Y con la cabeza. Y él lo reconoció, él dijo. Yo entiendo al jugador que no se motiva de la misma manera. Ahora. Hay futbolistas que tenían que jugar el sábado porque Guillermo necesitaba verlos. Hay otros que no necesita ver cómo están para ponerlos. A Cardona lo conoce. Por más que no es el mejor Cardona hoy. Sí. Porque no es el mejor Cardona. Es una contradicción, Juanito, porque lo conoce tanto que los últimos partidos no llevan ni el banco. Digo, ay. Pero pará, igual lo del banco es viejo y ya explicamos yo cuál creo que es la cuestión del banco. Pará, parte, no vayas todavía al nombre propio. Andá antes a la evaluación del técnico. Parte de la necesidad de armar otro mediocampo. Entonces, mira, cuando llega a esta instancia... El temor a perder supera de salir a ganar. Seguro. Sí, creo en eso. Entonces, creo en eso. Eso de que están jugando tantos medios y cada vez ponemos más medios es porque pasa eso. Te cuidas más, coincido. El arco coincido. El sábado termina esto. Y hay algo que es una confusión que para no mí. No es que tener otra revancha. Que dijimos anteriormente, muchachos. Hay mucho miedo. Que vos quieras cubrir, resguardarte más en el medio, no hace falta tener... A Dátolo por izquierda o a Kili González. River no tiene a Kilian Berbiesca jugando Vos necesitás un zurdo que haga toda la banda, claro. Porque estamos confundiendo. Si juega Cardona, no, te falta quien retroceda. Y en River, ¿quién retrocede? Hay un montón de volantes, se ocupan espacios y se fijan posiciones. No, no tenés a Kili Birbiesca que corre banderín. Eso es lo que digo. Lo que creo que hay una confusión. Cardona puede dar pero están acostumbrados, perdón, chavo, están acostumbrados los volantes de River que rotan esas cosas, pero después saben volver por afuera y por el medio. Claro, ¿y quiénes son? ¿Quién es el carrilero? En cambio, es lo que estoy Cardona, diciendo que hay. Le cuesta, a lo mejor, quizás le cueste jugar más tirado a la izquierda, cosa que Villa lo puede hacer. Pero lo hizo jugar siempre así, Kai. Kai, pero acá Cardona titular jugó ahí. Kai en Boca jugó siempre por ahí. Ya sé, pero no cubría bien él. Si vos lo atacabas por ese lado, no lo sabías. Bueno, y si ya sabés. Tenía un buen ataque con Fabra. Te hago pregunta, vos. Tenía un buen ataque con Fabra, muy trabajado en Colombia también y Fabra no. Los carrileros no existen más. Te hago una pregunta. Kai, Villa del otro lado está bien, me dicen que vuelve porque es rápido. Y sabés que vos después, a la hora de ser agresivo en la marca, no lo es. No, no lo es. Igual, no, pero te ocupa jugando, bien el espacio, Kai. Espacio. Me parece que están jugando al truco. Bueno, lo último que al truco. Uno se queda con lo último de Cardona, que futbolísticamente tal vez no es lo mejor. Pero Cardona, pará, en un partido como este, vos nadie puede negar las condiciones. Te da pelota parada, te da tiro libre. Te da el cambio de frente. Además te da una posibilidad que Boca no tuvo en el partido de día, que es tener la pelota. Yo creo que Pablo Pérez tomaba la pelota. La gente se enoja con Pablo Pérez, a mí dámelo siempre. Era el único que lo hacía. Agarraba la pelota y salían todos disparando. Pero Pablo Pérez va a acercar también, Chavo, ¿no? Yo creo que Pablo Pérez juega. La pelota parada. Cualquier tiro libre, cualquier córner, la pelota parada aporta muchísimo. Sí, para mí Cardona es importante. No nos quedemos con la última imagen de Cardona. Cardona, tenés Pablo Pérez, tenés Tevez. Digamos, Boca tiene gente para tener un poco y más este la pelota. Partidito, y busca la carácter también, importante. Sí, claro. Veamos todo porque... Hay que ver cómo practicaron las pelotas paradas, dónde se van a parar, a ver si River se sigue parando muy adentro del área, a ver si sale más. Mirá que a River uno de los defectos era que le cabeceaban siempre. Sí, pero se meten muy adentro. Yo insisto que pondría a Benedetto. Este momento de Benedetto. Sí, es Benedetto. No es por cualquiera. Bueno. ¿Se acuerdan que hasta hace un tiempo se nombraba que Buffon podía atajar en Boca? Sí, estuvo cerca. Hace un tiempo se nombraba que... Me río de él, no de vos. No, ¿de quién te reí, chiquito vos? De él, que estuvo cerca. Yo también estuvo cerca. Bueno, habló Buffon y van a ver que era verdad. Dámelo. E arrivare a Paris Saint-Germain si è parlato molto del Boca. Sono stati solo rumori o c'era stata qualche chiacchiera in più? No, ti dico la verità, a me non mi ha mai chiamato nessuno direttamente. E anche se ti dico che io con Carlos Tevez ho un grandissimo rapporto, perché è un ragazzo al quale vorrò sempre bene, perché con la Juve è stato veramente un trascinatore ed uno generoso, e quindi per me Carlo rimane sempre un amico e so che ce l'ho anche se lo sento poco, e quindi magari se avesse avuto bisogno per lui magari avrei fatto questo tipo di follia. Sabato c'è la finale di Libertadores, andata e ritorno, Boca River. Chi vince, preferenze? Beh, io col rapporto che ho con Carlos, io spero che lui si possa ritagliare una gioia importante, perché insieme purtroppo abbiamo perso una finale di Champions, e quindi voglio che lui faccia felice il proprio popolo e faccia felice se stesso. O sea que no lo llamó nadie. Sí, ¿no? Pero si Tevez lo llamaba, no, dijo, cerca. Se dijo esta locura. No, pero estuvo cerca porque si Tevez lo llamaba, venía. Estuvo cerca locura. Por eso. Dijo que, claro, dijo que si lo hubiera llamado Tevez, hubiera hecho esa locura. Lo que el calificó de locura. Ya tenía esta casa reservada. O sea que ni Tevez lo llamó. Esto en vez de ayudar a la info, o sea, la cuestiona por todos lados. Porque no lo llamaron, yo y creo, hubiera hecho esa locura. Yo estoy con Juan. ¿Con qué? Y con Leto, por supuesto. Tenía en Parque Patricio un Leto departamento tiró, reservado. Un PH de Leto tiró que venía. Leto tiró que venía. Roberto lo iba a ir a buscar, posta, al aeropuerto, a Seiza. Sí, Roberto Leto. Tenía el cartel hecho ya. Que puso su carrera a disposición. Si Boca sale campeón del Mundial de Clubes, deja de seguir a Boca. ¿De ser periodista? ¿En serio? Sí, Roberto Leto. ¿Prometió eso? Sí, sí. ¿Aprovechó? Al aire, en la radio. Sí. Se retira de Se retira Leto. Si Boca gana el Mundial de Clubes, Leto se retira. Y va a estar libre para ir a ver cualquier partido. Ahí. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, labura más. Gracias, Agustín. Gracias. Muchas gracias, gracias. Y se regresamos. Dale. Robin Hood. Seguro conocés la leyenda, pero no la historia imperdible. Llena de acción, Robin Hood, solo en cines. Mira. ¿Sabe las veces? anything to see fish. La creó Danske, la fórmula revolucionaria que protege tus maderas del sol, la lluvia y la nieve. Es transparente, decora con colores naturales, tiene filtros UV, aceite de teca y no se cuartea ni descascara. Además, brinda la mayor duración del mercado. Fácil de mantener, sin lijar, Danske de Petrilac. El jugador que necesitas en tu equipo, Petrilac protege tus maderas, vos las disfrutas. Danske, para proteger tus maderas al exterior, sin lijar. Fácil de mantener, seca rápido y dura más. Perdón. Los botines de Pipa Benedetto para sortear. Todavía el día están por acá. Escribiendo. No, son otros. ¿Son los otros? Son los mismos. Está para el sorteo. Ah, y muchas más cosas. Mira, mira todo lo que tenemos para sortear. Mira todo lo que puede sortear. Alguien no puede salir de la tentación. Mira, calma. Se ríe. Después lo calentábamos. Profe, sacando fotos. ¿Qué te pasó, pollo? Después llamamos a los días. Que no se entiende, que no estamos riendo. Claro. Kai. ¿Para qué lo defendemos? Mira lo que tenemos. Tenés que participar con nuestro hashtag, la camiseta, por ejemplo, de Carlitos Tevez. Libertadores por Fox. No. ¿Libertadores o 90 minutos? Se pusiste nervioso. Ay, Dios. Se me empañan los antiguos. Bueno, la de, acá, Dani tiene la de, Dani tiene la de Riff. Yo, para mí, va por la tapa, ¿eh? No va a parar, ¿eh? Dani tiene la de River alternativa, el negro la de Boca. Ay, Dios. Claro, pero calentamos. Y el Kai tiene la de River ahí. Ahí está. ¿Esta que la vamos a dar, pollo? ¿Eh? ¿Cómo? Esta la gente. El viernes se van. 90 minutos con el viernes. Sí. Yo no dije nada. Nada. Solito va. Es una cosa. Va la jaulita. Fíjate que va solito. Va la jaulita, pisa el palito, pinga. Bueno, profe. ¿Qué? Esto no lo resisto, no sé bien, sé más o menos hacia dónde va, pero no sé bien de que se ríen y eso. Sí, pero lo filmaste y sacaste foto. ¿Era por eso? Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pues ya está. Gente vigilante, ¿no? Sobre todo los segundos. Sobre todo. Muy bien. Pero ahora sí. ¿Se ríen tanto por eso, pero por qué? No, me tenté. No, es otra cosa que me quieren decir. Me tenté. Se viene, profe, se viene. No la agarró, no la agarré. El clásico se viene, profe. Bueno, por favor. Bueno, San Lorenzo se prepara para el clásico. Sí, sí. Claro, muy importante, Oscar, porque lo decíamos que estos puntos. A ver, yo lo decía hoy y hoy lo comentaba también en la práctica. Para mí no lo convierte en favorito Huracán, llega mejor que San Lorenzo. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, Huracán llega mejor en un momento futbolístico. Sí, ahora, sí. La paternidad y la localía emparejan a mí el clásico. Sí, pero hay favoritismo. Huracán tiene un entrenador. ¿Puedo decir que es favorito Huracán? Sí, me parece que sí. Bueno. Sí, tiene un entrenador. Profe, tiene un entrenador que hace mucho que está. Sí, y este es un entrenador que tiene gran capacidad. Vamos a verlo. También marca diferencia. Sí, ¿para vos es favorito Huracán? Para mí sí, está haciendo una muy buena. ¿Para Huracán? No, digo que es favorito Huracán. Es una gran diferencia. Vos decís que equilibran esas dos cuestiones. Y la paternidad. Sí, puede ser, pero hoy por hoy Huracán está mejor que San Lorenzo y está haciendo un muy buen torneo. Yo lo dije, San Lorenzo está mejor, hace mucho tiempo que Huracán no llega mejor que San Lorenzo. Huracán tiene un proceso avanzado. Claro, sí. Es un equipo que salió tercero en el campeonato anterior. Está clasificado desde ese lugar. Pero claro, no, pero aparte el fútbol muchas veces ha demostrado que estas cosas, si bien en este tiempo, a ver, Vélez lo dominó a San Lorenzo, no le ganó el partido. Es verdad. Fue favorito, le dominó el partido. Y Atlético Tucumán, con menos, le ganó el partido a San Lorenzo. Se lo ganó bien, pero le ganó sin el protagonismo que tuvo Vélez. A veces se dan circunstancias. El tema es qué recupera San Lorenzo a diferencia del otro día. Porque a esta altura hoy, descartado Mouche y muy difícil Blandi. Blandi es muy importante, pero está con la rodilla. Mouche ya está fuera. Mucha afuera. Qué lástima. Y Blandi van a hacer todo lo posible para que al menos pueda estar a disposición de Almirón, que no es estar bien. Pero como uno tuvo un antecedente frente a Nacional que arriesgó, después se lesionó en cancha sin estar bien, ahora es distinto. Aquel momento tiene, era muscular, rodilla. Esguince rodilla. Sí, pero lo que pasa es que, viste, a veces jugás con la rodilla así y lo puedes agravar. Es difícil. Es muy difícil. Y hoy, por temas musculares, entrenaron diferenciados Colochini y Bota, pero los dos van a estar. Va a volver Poblete. probablemente toque el pibe Insaurralde. ¿Sale Insaurralde? Para mí sí. Lo va, igual lo tiene muy en cuenta. Y después hay que ver si modifica alguno de los extremos. Y en para mí jugó bien el pibe, ¿eh? Muy bien. Muy sí, bien el pibe Insaurralde. ¿Vos sabés que le iba a preguntar, te iba a preguntar, profe, cuando hablabas el otro día de esos jugadores que, bueno, que un poco se tienen que motivar, lo que dijo Almirón, lo que dijo... ¿Pero qué jugador lo sorprendió? ¿No es Insaurralde uno de...? Sí, porque también claro, yo creo que va a detectar alguno pero por ahí. Sabe que es muy joven y no es el 5-5. O sea, si bien a él le gusta un jugador de manejo, me parece que todavía le faltan cuestiones del oficio. Porque además él juega. Y en los equipos de Almirón, perdón, Almirón claro, muy importante. Es un 5 con 2. Marcone. Soy Marcone. Algo que me llamó mucho la atención del partido del otro día con Atlético Tucumán es que hablaba mucho con Musis. Sí. Casi que no es el único que hablaba en Almirón, sí, en el banco. Sí, cierto. Musis sí, en el banco. Bueno, hoy Musis corre de atrás la carrera. Pero en principio. Hablaba con él casi exclusivamente. Porque viene de un parate importante, porque bueno, se tiene que acomodar también. ¿Pero qué va a incorporar San Lorenzo? ¿Hay nombres o todavía no? Nombres hay miles. Hoy, por ejemplo, yo digo un imposible, lo tiro porque lo escuché. Y ojalá, viene el Laucha Costa, cómo no lo va a querer, pero ¿cómo se lo saca a Lanús? Aparte no quiere irse. Yo creo, por eso, yo creo que el más seguro para mí el que va a venir es Bragieri. De todos los que se nombraron es Bragieri. De los que se nombraron, después tenemos Pasquini, Nico Fernández. Pero necesita centrales. Sí, uno más tiene que traer. Sí, porque hoy tiene afuera Gonzalo Rodríguez por lesión, Colochini y Senesi se puede ir en cualquier momento. Sí, él lo pidió además. Él pidió un central. Pidió volante, jugadores Marconi por afuera. El Laucha Costa que lo nombraste. A ver. Lo tiré porque. Siempre quiso. Obvio. Siempre quiso quedarse en Lanús. Sí. Pero hubo un episodio el último tiempo que fue cuando él propuso a su hermano. ¿Se acuerdan? Que después llegó sube el día. Bueno, dirigió, sí, de hecho, dirigió quedó, un partido, el hermano. Claro. Quedó un poco dolido. Sí, pero incluso, a ver, no sé si esto vos, Fede, que tenés más información, pero que incluso hasta él ahora está gestionando para que vuelvan. Sí. Jugadores de Lanús, es él muy mismo. Difícil. Sí. Él es muy mismo difícil. Está gestionando. Sí, es parte más de un proyecto, además de la localía en Lanús. A ver, por comparar con él, me aseguraba Zitanich en Banfield. Tiene una idea de gerenciar el club, una cosa más integral, más grande, más de futuro. Incluso San está en vista para el que viene. Sí, sí, así es. Y tratando con el presidente, ¿no? Claro, por eso. Y ahí está el rol de Laucha, de acercar las partes. Y tratando, decía, de resaltar y de marcar la idea, porque si bien todavía el equipo está claro que no juega como un equipo de Almirón, hay intentos. Y teníamos unas imágenes de hoy de cómo, sobre todo un entrenamiento para los arqueros, de cómo obliga. Ahí hay, los de verde serían los titulares, vamos a suponer. Le pone cuatro por delante para la presión, ¿ves? Para que el arquero salga permanentemente jugando para los costados o para donde tenga el pase libre. Está bueno el trabajo. Esto lo hicieron los dos arqueros, bueno. Torrico de un lado y Navarro, como vemos en la imagen, muy del bueno. Otro. La obviamente ahí no tenés la presión de un partido, pero... No, pero igual te obliga a pensar, sí, se te mueve, ¿no? Porque esto es todo repetición, repetición. Funcionamiento. Las 100 jugadas, ¿no? Había 100 jugadas. Muchas se rieron alguna vez, pero había 100 jugadas. Lo contó el propio Lautaro Acosta. Aparte el arquero lo pelotea porque los de naranja quedan en posición y patean. Y a partir de ahí ataja y vuelve a salir otra vez con el pie. Ahí no descansa nunca. Claro, no para nunca el arquero. Franco, no, no fue el laburo este. Este laburo duró poco más de media hora, fue muy intenso. Después hicieron otro con una especie de metegol muy rápido de jugadas mucho más, de juegos a dos toques, pero muy rapidísimo. Toda encintada la cancha, ¿no? Toda encintada. ¿Ves cómo memorizan los movimientos? Vos fíjate, se mueve para un lado, para el otro, toca ahí. Cae, de todas maneras, hay que tener los jugadores también. No, sí, claro. ¿Es distinto el trabajo de Almirón al que hacía el Pampa, profe? Ha hecho también trabajo en espacio reducido también. Este trabajo, este en sí no lo hacía, no, este no. Este no. Este no lo... No, yo a ver, no lo Torrico, vi. A ver, Torrico. ¿Torrico ve? No, Torrico tiene un quilombo para seguir jugando. No, porque no, pero la parte de la pata. Es un amigo, Torri. La cabeza que le tiró. ¿Qué? Quería meter un seguro ahí, ¿no? Es un amigo, Torri. Era el ponio yo, la tabla. Se lo hacen difícil a propósito. Se lo hacen difícil a propósito. Sí, obvio. Sí, claro. Bueno, acordate Torrico en la etapa de Guede, la sufrió. Y después, cuando se acomodó el equipo, que empezó a jugar Mercier, Torrico le pegaba bien dazo. No era tan fundamentalista esta idea como... Almirón. De esta no, pero de otras parecidas sí. Si le preguntás a Almirón, ¿cuánto le llevó en Lanús, perdóname, implementarlo o empezar a utilizarlo? Él te dice que fue más fácil porque había una previa con los mellizos Barro Chelotti. Claro, ya tenían una base. Sí. Y participó mucho, incluso no está ahora en la imagen, Almirón, de la primera salida, también explicando él, jugando y saliendo con la pelota. De todas maneras, y esto se le pregunta a Oscar, un futbolista de primera división tiene una base técnica, puede hacer un trabajo. Bueno, como dijo Bilardo, ¿no? Hay que apuntar de la misma camiseta. A lo de Celeste, solo no. Si se la da el de la misma camiseta, ya es bueno. Pero a la cancha hoy, profe. Si llegaste a primera, puede ser. Voy a la cancha. A las 5 de la tarde, un poquito antes, voy a estar. Atlanta. Me han invitado, así que voy a estar viendo el clásico del West Atlanta. Lindo partido. ¿Vas? Lindo, importante, porque... ¿no? Importante, están los dos ahí. Están los dos arriba. ¿Va usted? Arriba. Voy. ¿Y se va antes? Pero ¿qué te importa? Yo lo acompaño. Son local. Se viene, sí, yo, hay que venir. Son local. Se vi, claro, por supuesto. Hay que ganar porque viene Barracas también. El Black Friday de ribeiro.com.ar. Hasta el 26 de noviembre encontrá super descuentos de hasta 70% cuotas sin interés en todos los productos. Mini cuotas Ribeiro. Primero la gente. En noviembre, el negro de ribeiro.com.ar te queda pintado. En Black Friday para todos, descuentos hasta... Geely, la marca de autos que sorprende al mundo, también te va a sorprender a vos. Porque durante todo el mes de noviembre y parte de diciembre congela el dólar a 31,80. Además te da una bonificación de 95,000 pesos para que te subas a cualquiera de sus modelos. Para más información entra a geely.com.ar. Geely, más allá de lo esperado. ¿Qué es esta foto? Ayer jugaron amigos de Riquelme. Ahí está Cassini, ¿no? Cassini, sí, ahí abajo. Chicho Serna. El Chelo. El Sucha Ruiz. Pompey. Pepe Basualdo, Rabina. Néstor Fabri. Arriba de Cassini está Pompey, mira. Tito. Fabri también Basualdo, está. El Mono. Mirá. El Rabina. Mono. ¿Se jugó donde le ganamos un par de veces? Ahí, en ese lugar. Ahí. Uf. Mira vos. Ahí está, la Copa Libertadores. ¿Ves la camisa de Córdoba? ¿De Oscar Córdoba? Sí. Con el loguito, Fox. Porque trabaja para Fox Colombia. Ah, mira vos. ¿Sí? Nada más que eso les digo por ahora. ¿Qué tiene que ver? En un rato tal vez te das cuenta por dónde viene. Bueno. Yo estaría atento. Bueno. Señores, hablando de la camisa de Córdoba. Podríamos hacer esa camisita acá también, ¿no? Al amigo Rode podría hacer camisita con Fox, ahora que hace calor, ¿no? Hermosa, ¿cómo? me parece. Mundial, me acuerdo del mundial. Vale. Bueno, señores, está Nico Brusco. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Bueno, se entrenó esta mañana Independiente, pensando en Lanús, próximo lunes. En cuanto a los futbolísticos, sin grandes novedades, porque ha recuperado lesionados, tiene a todos a disposición. Para mí, yo me mantengo en que Benítez, con suerte, va a ir al banco de suplentes. Pero yo ayer, cuando cerrábamos Fox Radio, hablamos algo de Martín Campaña, del arquero uruguayo que cerró una muy buena doble jornada eliminatoria. Perdió los dos partidos, es cierto, pero los dos partidos los perdió por un gol de penal. Y en lo individual, más allá de que Uruguay no anduvo bien en los dos partidos, de hecho, he leído muchísimas críticas al nivel de juego del equipo charrúa, Campaña ha logrado destacarse. Y yo ayer vi un gran quite con los pies, sí, tirándose a Mbappé. Se lesionó porque cayó con el hombro. Cayó con el hombro. Sí, y después tapó una pelota, un mano a mano. Sí. También, y el penal se eligió bien la Eligió bien, a diferencia del partido anterior. Sí. Pero yo ayer hablaba de que hace 6 meses hubo un interés por Martín Campaña. Tiene 29 años. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? No, perdón. Estuvo muy bueno, fue una jugada. Fue un gran quite también. Porque fue con el pie como un zaguero. Perdón. Y fue mal lado del penal. Discúlpelo. No, pero no es de él, ¿eh? No, a mí me critica. No, por mí. Vos. No. ¿A qué? ¿Qué pasa? ¿A chiquito? Me hace reír. ¿No lo viste Francia-Uruguay? Un gran quite. ¿Qué mira de Francia-Uruguay? Él no mira nada. No mira nada. Francia-Uruguay. Ni me enteré. Me enteré ahora. Está muy mal. ¿Y el campeonato? ¿El campeonato cuándo termina? Está muy mal. La verdad, ¿cómo está el campeonato? ¿Qué juegan? Racing está puntero, Atlético Tucumán está segundo. Sí, mirá qué bien. ¿Y cuándo termina este campeonato? El fin de semana, el 21 fecha, de diciembre. El 21 de diciembre y se reanuda el 21 de enero. ¿Por qué estás desinformado últimamente? Claro. Porque no viste que Boca arriba. Pero tenés que informarte. Pensé que se habían parado todos ya. Tenés que informarte un poco más, ¿no? Hay que informarse. ¿No lees el diario? No. ¿Hay diario? ¿Cómo? No, no es más que no se hacen mal los diarios. No, sí, que se hacen. Tienen larga vida. Por supuesto, sí. No. Yo tengo un dato, Oscar, para vos. Hoy juega Gimnasia de la Plata con San Martín de San Juan. ¿Quién? Gimnasia de la Plata con San Martín de San Juan. Pedrito Troglio. Adelanta su partido. Mirá. Lo vería por Pedrito Troglio, si no, es imposible. ¿Y lo vas a ver entonces? ¿Cómo ve el partido? Bueno. Es un partido potente. Si no sos hincha de uno de pensé esos. Pensé que eras futbolero, la verdad. Pensé que eras un tipo del fútbol. No, ya dejé. ¿Ya dejaste? Sí. Bueno, Nico, por favor. Yo no quisiera ser tan tajante como ese Zócalo, pero sí es cierto, porque ayer anoche hablé con un dirigente, que siempre hablamos de Mesa y Benítez, como los hombres a vender de Independiente, pero la dirigencia de Independiente sabe que en este mercado de pases posiblemente llegue alguna oferta por Martín Campaña. Mamita, para reemplazarlo, Y ese es el tema. Y ese es el tema. Porque hoy Independiente tiene a Gonzalo Reac lesionado y trajo a Milton Álvarez, el ex arquero de Morón, que tuvo una chance para debutó en Independiente, claro. Lo hizo muy bien el partido frente a Tigre, pero, a ver, tiene muchos partidos en el ascenso y en primera ninguno. Aparte, Campaña lo hizo muy bien y hay una parte que tiene que ver, si quieres, con la difusión que le dimos nosotros y con su perfil. O sea, con trabajo. Perfil medio barovero, digamos, no tiene sí. un buzo con un bulldog acá, pero es uno de los mejores arqueros de Argentina los últimos tres años. Decíamos. Sí. Y no toques el temita, no toques el temita. ¿El bulldog? ¿Por qué? No toques. Ah, cierto, siendo hasta el cabezón. Digo, pero por su perfil bajo también, ¿no se habla tanto de Campaña o en acorde a su nivel? Ayer, ayer estaba mirando, ayer vi el programa de la radio que hablaron de Campaña. Uh-huh. Estaba mirando en marzo de 2016, sí. en un partido con Colón, lo puso Pellegrino, sí. y de ahí en mano. En, y él no, había llegado en enero. No paró más. Él fue decisivo en muchísimos partidos. Y decisivo. Penales, ¿la oferta se sabe dónde? ¿Cómo, cómo? La oferta. Que él había tenido un interés de Italia sí. hace seis meses. Yo no ahora no hablo de una oferta concreta. Digo, ¿Qué edad tiene? 29. Papá, 29. Los últimos es un buen mercado. Para poder irse. Sí, pero sí. también es un mercado de México. Sí. Claro, tal cual. Sí, sí, es cierto. Y es, esto de la selección que Muslera, pobre, no se lesionaba nunca, faltaba, pobre, uno le tocó por eso, pero le da una oportunidad y lo muestra de otra manera. Para mí es lo que le faltaba. Él tiene buena actualidad Independiente, los dos años fueron muy buenos, jugó Libertadores, jugó Sudamericana, fue campeón. Partido en la Celeste. Le faltaba a Vidriera. Le faltaba eso. Es difícil encontrar un arquero de ese nivel. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Por favor, mis respetos al profesor, como siempre. Mira, ¿cómo está? Independiente fue a buscar. ¿A quién profesor? Holland. Independiente fue a buscar cuando se cayó. Cuando se lesionó Reac. Almirón también lo tenemos. También un abrazo grande al negro. Cuando fue a buscar a Reac. Cuando se lesionó Reac, perdón, espera. Fue a buscar a Unzain. Sí. Fue a buscar a Martín Arias. Ninguno de los dos vino porque iban a ser suplentes y querían seguir jugando. ¿Qué chance tienen esos dos? En el caso de que Campaña se vaya, de ser los arqueros de Independiente. A ver, yo creo que son dos casos diferentes, porque Martín Arias estaba dispuesto a venir. El que no estaba dispuesto fue Unzain, que sí. sorprendió en su momento la decisión, pero Unzain estuvo bien, porque dijo, yo prefiero seguir atajando en defensa y no ser suplente de Campaña, porque Campaña es un tipo que aparte no se ha lesionado nunca. Ataja siempre. Está bien pensado eso. A ver... Y son también, dos ¿eh? Buenos arqueros, pero Martín Arias. Martín Arias ya viene. La mayoría. Es un arquero sí, Martín Arias. No, es bueno. En su momento lo quiso Racing también. No te digo que es el mejor porque hay muy buenos arqueros. Es muy buen arquero. Y el otro podría ser Andújar. Bueno, sí, Andújar sonó siempre. De hecho, Milito también en su momento lo había querido traer. No. ¿Te gusta? Es un arquero. Bueno, encanta. Es el chilever blanco. ¿Algo más, Nico? ¿El Tijuana de México quiere a Holland? Estaba Coca ahí. El mercado mexicano y Holland se vienen relacionando hace bastante porque, de hecho, desde que, ¿se acuerdan del año pasado? Lo que pasó hace un año, de Holland, me voy. Bueno, desde la llegada, creo yo, de Hidalgo a manejar al técnico de Independiente, siempre se habló de eso. Yo creo, para mí... Pero hay un temita ahí, Perdón, hay un temita ahí. ¿Cuál? ¿Tijuana está más cerca? ¿Quién maneja Tijuana? Sí, Bragarnik. Ah. No, está bien. ¿Y vos sabés cómo terminó Bragarnik con Holland? Hoy no está tan mal como antes. ¿No está tan mal? Hoy no está tan mal como antes. Bueno, se dirán hola hoy. Sí, Holland. ¿No? Puede ser. Hola, Holland. Pero para mí, si Independiente tiene buenos resultados de aquí a diciembre, Holland no se va a ir. Holland se va a quedar a pelear el campeonato. Muchas gracias, Nico. Tenemos que hacer una pausa. Por eso le veo a Joselito Amado para hablarnos de Racing. Pausa y ya regresamos.